Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a esta emisión en la radio 100.3. Y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio por transmitir el programa. Me llamo John Telford. Durante unos 20 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. Hoy el tema es el petróleo. Este es el primer programa de dos. Algo sin precedentes acaba de pasar. ¿Qué fue? El lunes 20 de abril de este año, el precio del petróleo crudo West Texas Integrated cayó más del 300%. Ese petróleo es una referencia para los precios internacionales. Llegó a venderse en precios negativos, sí, a menos $40 por barril. Vendedores en los Estados Unidos pagaban a los compradores $40 por barril para que se lo lleven. El mercado del petróleo está en la peor crisis de su historia. Sencillamente, los vendedores no podían almacenar el petróleo que estaban comercializando. Tenían que deshacerse rápido del producto. No tenían dónde guardarlo. Los tanques y los buques están al tope. Hasta las viejas minas de sal, que se utilizan como depósitos, están repletas de petróleo. Hay miles de buques girando por los océanos sin destino. Hace menos de 4 meses, el barril cotizaba $60. Y en el año 2008 cotizó el triple, $180, ajustados por la inflación. Eso fue su nivel máximo histórico. Las crisis aceleran a la historia. En esta implosión sísmica, las transferencias de riqueza son enormes. Los recursos, las acciones y los títulos están cambiándose de manos por precio vil. Y los impactos geopolíticos se están sintiendo en cada rincón del planeta. ¿Para qué se utiliza el petróleo y desde cuándo? Hay muchas calidades de petróleo y de gas natural. Todos se formaron bajo la roca durante aproximadamente 100 millones de años. Son los restos de organismos muertos sometidos a presiones intensas. Son combustibles fósiles como el carbón. La quema masiva del petróleo es nociva. A mediados del siglo XX, el consumo del petróleo superó el consumo del carbón. Ahora, la quema de los combustibles fósiles es una causa del calentamiento global. ¿Cuánto es la demanda por el petróleo? Hasta la crisis del COVID-19, el consumo del petróleo crecía de forma continua. En 2019 alcanzó los 100 millones de barriles por día. Alrededor del 50% del petróleo consumido es utilizado para el transporte terrestre. El consumo del gas natural está subiendo aún más rápido. En gran parte eso se debe a la demanda de China, pero también se debe a la especulación financiera. Estados Unidos consume aproximadamente 20% del total del petróleo. Sigue China, Japón, la India, Rusia, Arabia Saudita y Brasil. Pero la crisis del coronavirus ha causado una disminución en el consumo diario de hasta el 30%. Esta contracción inédita va a durar meses, tal vez años. ¿Cuáles países producen petróleo? Alrededor de la mitad de los países producen petróleo. Son aproximadamente 100 de los casi 200 países en el mundo. Hay una sobreproducción global y los niveles de producción son enormemente volátiles. Este año, por ejemplo, Arabia Saudita inundó al mercado, como ya había hecho en 2014. Lo hizo para eliminar competencia, especialmente de Rusia, pero también de su propio aliado, los Estados Unidos. Además de ser el consumidor más grande del mundo, Estados Unidos es también el productor más grande. Recientemente pasó a ser un exportador neto. Se debe mayormente al fracking. Esto es la fractura de la roca, horizontalmente, con agua y químicos a alta presión. Es un proceso no convencional. Se utiliza para la extracción del petróleo de la roca del esquisto. Ese tipo de roca contiene petróleo en la forma de gotitas. Hay que pulverizar a la roca para extraer las gotas. Tiene costos muy altos, tanto ambientales como económicos. Y los pozos son de corta vida. Arabia Saudita es el segundo productor más grande de petróleo. Produce convencionalmente por perforaciones verticales. Sus costos de producción pueden ser excepcionalmente bajos, a menos de $8 el barril. Después, los principales productores son Rusia, Canadá y China. Otros menos importantes son Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Estados Unidos es también el principal productor de gas natural, seguido por Rusia, Irán, Qatar, Canadá y China. Por el colapso en los precios del crudo y del gas, Estados Unidos está perdiendo, y mucho. Por otro lado, China, como importador neto, está ganando. La Unión Europea casi no tiene petróleo propio. Como Japón, depende de otros para su energía. Los pozos del Mar del Norte están en aguas de Noruega y del Reino Unido. Ninguno de estos dos países es miembro de la Unión Europea. Y de todos modos, esos pozos se están acabando. Ahora son poco rentables. Rusia es la principal fuente de petróleo, gas natural y carbón para la Unión Europea. Pero esa dependencia es problemática. Han aparecido profundas fisuras entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Los Estados Unidos están fuertemente en contra de los gasoductos y oleoductos conectando la Unión Europea con Rusia. Cambios geopolíticos de gran trascendencia están en juego. ¿Cuántas reservas hay en el mundo? Igual que la producción, las reservas de petróleo superan las necesidades reales humanas. La mitad de los casi 200 países en el mundo tienen reservas comprobadas. Más están por declarar o encontrar. Los 10 países con las reservas de petróleo más importantes son Venezuela, Arabia Saudita y Canadá, seguidos por Irán, Irak y Kuwait. y finalmente los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia y en el último lugar de los 10, el productor y consumidor mayor del globo, los Estados Unidos. Pero como se dice, el diablo está en los detalles. Primero, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, producen entre el 30 y el 40% del consumo mundial. Mientras tanto, poseen casi el 80% de las reservas. En cambio, aunque China esté entre los 5 productores más grandes, tiene relativamente pocas reservas. Segundo, Venezuela es el país con más reservas. Tiene casi 8 veces más que el número 10, los Estados Unidos. Este dato es de suma importancia cuando se analiza las relaciones entre ambos países. Y los primeros 5 países juntos tienen más del doble de los otros 5 países juntos. Por ende, hay una concentración de reservas notable. Tercero, las reservas en cada país no son iguales. Algunas son de mayor calidad o su extracción y transporte son más económicos. Las reservas en, por ejemplo, Canadá, el número 3 en la lista, son en promedio de menor calidad que las de Arabia Saudita y Venezuela. Y el costo de la extracción del petróleo marítimo y del esquisto, como en Argentina, es mucho más alto del costo en el Medio Oriente. Finalmente, están apareciendo nuevas reservas. El calentamiento global facilita el acceso a zonas congeladas, Rusia es un ejemplo, y la eventual cesación de conflictos armados también agilizará descubrimientos nuevos. Viene a la mente África Central. Por estas nuevas reservas, los equilibrios del poder se verán afectados. ¿Cómo se fijan los precios del petróleo? Ya he explicado que el crudo llegó momentáneamente al precio negativo de menos $40 el barril. Todavía se vende por menos de $20. Hay 3 razones principales. Primero, la sobreproducción de larga data. La burbuja ha sido en gran parte creada por la especulación financiera. Segundo, hay una guerra por cuotas de mercado entre Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos. Arabia Saudita inundó al mercado con su crudo barato. Y tercero, el COVID-19. El virus ha encadenado la crisis económica más profunda por generaciones. En semanas, la demanda por el petróleo se desplomó en el 30%. El mercado del petróleo está manipulado. La demanda y los costos tienen su importancia, pero el control sobre la oferta y la especulación son determinantes. Hay varios precios de petróleo. Difieren según el tipo de referencia, su calidad y su ubicación. En un mercado libre, los precios de equilibrio se situarían entre $30 y $50 por barril. En los Estados Unidos, 2/3 del gas natural y la mitad del petróleo crudo se obtienen por medio del costoso sistema de fracking. Grandes subsidios y beneficios fiscales son necesarios para sostener esa producción. Aún así, pocos productores en el mundo pueden competir con el petróleo barato del Medio Oriente. Como respuesta al colapso en los precios que fue iniciado por Arabia Saudita, un recorte histórico en la producción mundial acaba de ser acordado. El acuerdo fue entre la OPEP y Rusia. Se hizo bajo presiones intensas de los Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no tuvo el efecto deseado. El precio permanece por debajo de los $20. Productores por todo el mundo, incluso Rusia, han sufrido pérdidas importantes. En los Estados Unidos, hasta 80% de las compañías del fracking están al borde de la bancarrota. Las grandes corporaciones van a absorber las cuotas de mercado de las más débiles. Aunque los precios subirán eventualmente, una mayor concentración del mercado es ya un hecho. Aquí terminamos el programa. Estas han sido nuestras cuestiones internacionales para hoy. Gracias de nuevo por escuchar al programa. En el segundo programa sobre el petróleo, vamos a analizar cuestiones sobre las guerras del petróleo, las corporaciones que controlan la industria, las implicaciones para Argentina y el futuro del petróleo. Recuerden que pueden escuchar al programa cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Gracias y hasta el próximo programa. Y les invito a escuchar una canción de mi país natal, Irlanda. Thank you. the porter of Austin Young Hill. Corners, hey, and a lot, yeah. Of Marsh, the railroad chain. Need more than a lady.